Plácido Gutiérrez presenta El Inquisidor Ilustrado. Podcast dedicado a los mitos, misterios, leyendas, hechos insólitos y mucho más. Inquisidor Ilustrado. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a El Inquisidor Ilustrado. Este es el podcast número 78 de la serie El Inquisidor Ilustrado, podcast número 78. Esto ha sido una serie de leyendas. La vez pasada, en el podcast 77, hablamos de las leyendas de Latinoamérica. Hablamos de leyenda de Latinoamérica. Habíamos tocado los temas de Argentina con el familiar, Bolivia con el tío de la mina, Chile con el trauco y Colombia con la pata sola. Y esto es... habíamos hablado porque ya habíamos terminado Leyenda del Táchira en las recientes entregas y habíamos pues empezado con este tipo de leyendas. Ahora bien, nosotros pues vamos a hablar en esta ocasión de las leyendas que continúan. Este, igual de que el podcast 77, en este podcast 78 nos acompaña la licenciada Linda Peña. Les habla para todos ustedes Plácido Gutiérrez en este podcast, y hoy, en esta noche de misterios, nos acompaña la licenciada Linda Peña. Buenas noches, licenciada, bienvenida al Inquisidor Ilustrado. Hola, Plácido, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo sigue con tu malestar? Malestar. Tu malestar de garganta. Bueno, estamos bien. Le da como ese toque más misterioso. Muchas gracias por invitarme otra vez. Estaba esperando este momento para acompañarte. Bueno, el podcast pasado nosotros hablamos de la leyenda de Latinoamérica. Bastantes leyendas que nos acompañan, cosas de otras latitudes que guardan relación, y cada país pues tiene su leyenda, ¿no? Se podcast 78, entrega de leyendas latinoamericana número 2. Ya hicimos la primera parte, esta es la segunda parte. Hoy hablaremos de unas leyendas que constituyen de Costa Rica, Cuba, Ecuador y El Salvador. Vamos por orden alfabético, ¿no? ¿Qué tenemos de la leyenda de Costa Rica, licenciada? Bueno, aquí tenemos Costa Rica. Su título es la que nos toca hablar, La Cegua. Muy interesante. ¿Qué tenemos de La Cegua? Vamos a leer por acá, Plácido. La cegua, similar a otras damas enigmáticas de Centroamérica. La cegua es una mujer muy hermosa que se aparece a los hombres trasnochadores y mujeriegos. Los invita a acompañarla y cuando están cerca, su rostro se transforma el de un caballo o una calavera, causando un gran espanto que puede llevar a la locura o a la muerte. Muy interesante, ¿no? Imagínate que se te parezca la cegua, Plácido. No que se me aparezca la cegua, pero ¿a usted no se le parece muy parecido a algún otro espanto por allí? Sí, a la llorona, a la dintona. Son hermosas mujeres que se tapan con su cabellera o con algún velo que tengan encima, y cuando tengan al hombre cerca, ¡guau! Muestran su hermosa y exuberante calavera. Su cara, su rostro verdadero. Y es curioso porque este tipo de leyendas donde la persona es una especie de ser antropomórfico, se tratan de mujeres. Y este caso, pues, la cegua parece como la versión de ese de Costa Rica, ¿sí? Sí, señor. De Costa Rica, pues, parece ser como la especie de llorona. Ella tiene ciertas características. Vamos a ver. que nos dice el relato. Esto lo trae la página de sanjosedecostarrica.org, habla de la leyenda de la cegua. Dice que hace más de 200 años, en un pueblito de Cartago, vivía una hermosa mujer, más la más bella del pueblo, de hecho, linda como una rosa, curvas pronunciada, hermosísimos bustos, piernas torneadas, una cara pues sin igual. Y sin embargo, la muchacha muy orgullosa no guardaba la menor consideración por sus padres, con lo que con frecuencia humillaba y desobedecía, pues decía ser muy infeliz o ser muy infeliz por ser pobre. Cuenta la leyenda que un día esta bellísima joven recibió una invitación de un acaudalado y buen mozo español para asistir a un baile, a lo cual su madre se opuso, pues el joven era muy reconocido por sus atributos de conquistador, un don Juan, y poco formal con las muchachas. Ante la negativa de su mamá, la joven salió en ira y blasfemó contra ella. Llenó de improperios su humilde hogar y su madre la observaba y lloraba en silencio ante la actitud de su hija. Pero la joven no le bastó con insultar, sino que en un momento dado levantó su mano para bofetearla, pero seguía, pero no había levantado la mano completamente cuando de la nada salió una mano negra con grandes uñas y sostuvo la mano de la hija ingrata. Entonces escuchó una voz estruendosa que dijo lo siguiente: te maldigo, mala mujer, por ofender y pretender golpear a quien te dio la vida. Desde hoy y para el resto de los siglos, los hombres a ti se acercarán por tu hermoso cuerpo, pero por tu espantoso rostro de ti correrán. Así es como desde entonces la cegua se aparece de pronto en el camino, pidiendo a algún jinete que le lleve su caballo, argumentando que va para un pueblo cercano. Aún no hay un hombre que se resista a tan hermoso cuerpo y dulce ruego de la muchacha, pero una vez que se sube en anca de su caballo, su cara se transforma en la de una horrible bestia similar a un caballo relinchando. La cegua aparece también a aquellos hombres mujeriegos que andan a altas horas de la noche en la calle. Ella se le aparece y con su dulzura le hace creer que es una nueva conquista, pero en un momento dado muestra su rostro de caballo. Muchos dicen haber tenido encuentros con la cegua y aún hoy se menciona que en cualquier carretera, cuando vayas en tu auto de noche, has de tener cuidado de quien haga una parada, pues ella se subirá y con todos sus encantos ahí se entrará a tu auto. Y cuando estés absorto de su belleza, se convertirá en lo que es la cegua. El Inquisidor Ilustrado. La cegua. O la yegua. La porque yegua. Tiene cara de caballo. La yegua. Había una amiga en el colegio. Rima con cegua. Había una amiga en el colegio que le decíamos la cara de caballo, porque cuando se reía mostraba. Ay, qué malo son. Entonces, la leyenda, licenciada, nos habla de un ser. Una hermosa mujer. Que le quiso pegar a su madre, ¿no? Le quiso pegar a su mamá y era muy desobediente. Y la mamá la maldijo y se convirtió en una hermosa mujer, pero sí, la maldición es que cuando consigue un hombre que le gusta, se convierte en la cara de caballo. En un espanto. En un espanto y terrible, Plácido. Sí. Claro, por estar tratando de ser grosera e imponiéndole a su mamá. Por estar tratando, no, por ser grosera, tan sencillo como eso. Bueno, y ella le quiso levantar la mano a la mamá y salió una mano negra y se apoderó de su mano. Uy, qué terrible, ¿no? Y una voz terrorífica le dice: mira, ahora por hacer eso, oye, mira, ¿tú crees que la cegua la utilicen para, como decirle en esa época, a los jóvenes que se porten bien? Puede ser, ¿no? Debería ser también para aquellas personas que se le anteponen a la mamá. A la mamá y a cualquiera. En ese momento fue que le llegó la maldición a la muchacha. bueno, la mano negra apareció por allí. Oye, mira, y actualmente tantos jóvenes que se enfrentan a sus padres y a sus madres, entonces todo el mundo debería tener cara de caballo. No sé, en serio, sí, allá en Costa Rica. Pero está, no es está así. Muy buena la historia para sí, asustar pero, a los muchachos. Pero parece que la utilizan es para amedrentar a los muchachos, ¿no? La cegua. Y dice que tiene un cuerpo bonito, y de hecho vemos en el dibujo que se le marcan, ¿no? Hasta las pompis se le marcan, pero su respectiva cara de caballo. Está muy bonito el arte, muy pero bueno. Espanta con esa cabeza. Cabeza de caballo. Y es una mujer muy bonita, y cuando se transforma, pues cabeza de caballo. Vamos a pasar al siguiente relato que tenemos del siguiente país. El Inquisidor Ilustrado. Venimos con Cuba. Oso más grande. El Guije. El Guije. Muy bien, ¿qué dice del Guije? Una figura del folclore cubano, especialmente en zonas rurales. Los guijes son pequeños seres acuáticos, a menudo descritos como duendes negros y peludos, con ojos brillantes, que viven en ríos y lagunas. Son traviesos, les gusta asustar a los niños y pueden arrastrarlos al agua si se acercan demasiado. Entonces el Guijue de Cuba. Bueno, y vamos a leer algo que nos trae la página que dice elviajedeloselefantes.com y dice, buscando la leyenda del Guijue de Cuba. Dice que cuenta la leyenda que en las montañas y río de Cuba vive un personaje muy especial, a que los que lo han visto aseguran que apenas mide 1 metro de alto y tiene la piel morena y larga de greñada, ¿sí? A melena de ojos saltones, dientes afilados. Este personaje es el Guijue, duende protector de las plantas y animales del monte, que impone severos castigos a quienes maltratan la naturaleza. Dicen que llegó a Cuba desde África, en la época en la que miles de personas fueron llevadas hasta allí para trabajar como esclavos en la isla caribeña. Lo cierto es que, como todo buen duende, es algo travieso y le encanta jugar con los niños y niñas que deambulan por las zonas rurales en busca de riachuelos y charcas donde refrescarse del intenso calor de la isla. Parece ser que antiguamente el Guije también se utilizaba por los adultos para asustar a los más pequeños y evitar que se portaran mal en casa. A pesar de todas estas historias, cuenta el narrador que durante los viajes los pequeños se dedicaron a buscar el peculiar duendecillo, aún sabiendo que quizás les podía hacer alguna de sus múltiples travesuras. Y bueno, se metía ahí, aparecen los niños buscando, pero esto parece como más bien la cuestión de una bitácora. Pero vamos a ver qué nos dice Este ser se presenta como un diminuto, facciones grotescas, ojos saltones, muy escurridizo, y se dice que habita en ríos y charcas muy intrincadas, y en las noches aparece para asustar a los viajeros. Siempre andan desnudos o cubiertos con bejucos. Dice que el Guijue aparece en la literatura cubana, en la música y en las artes plásticas, incluso hasta dibujos animados. Es de todos los géneros, y su imagen ha sido usada para enarbolar mensajes a favor del medio ambiente y en la educación infantil. Muy interesante. Sobre ellos se han realizado dibujos animados e historietas como Cucuy, series infantiles como El Camino de los Junglares, y han aparecido en películas como Viva Cuba. Ha sido también fuente de inspiración para escritores cubanos como Julia Calzadilla en su libro Los Chichirucú del Charco de la Jícara. En su obra poética West Indies, el poeta afrocubano Nicolás Guillén publica una balada del Guije, texto terrorífico, que podría interpretarse como una advertencia a los niños que no acatan los buenos consejos de sus padres. Sobre los Guijes existen muchas leyendas, existen varias versiones sobre su aparición en la cultura cubana. Siempre se habla de un negrito cabezón y feo, con una gran boca, ojos saltones, pelo enmarañado. Algunos lo describen como un duende protector de las plantas y animales del monte y que impone severos castigos a quienes maltratan la naturaleza. Le gusta comer golosinas, aunque dice que llega a devorar personas y animales. Y dice que estos seres andan desnudos o cubiertos de bejucos y guano. Guano es el excremento del murciélago, ¿no? Y que viven cerca de ríos y charcas. Muchos campesinos pues aseguran que solamente de noche salen los guijes a asustar al caminante. Cuentan las leyendas que estos seres son muy enamorados y acostumbran a hostigar a las muchachas hermosas que van a los ríos a lavarse o bañarse. A bañarse. También dicen que hay otras versiones sobre la forma en que aparecen los guijes. Se cuentan que con 12 hombres llamados Juan, 12 Juanes, a las 12 de la noche se puede cercar y atrapar a estos duendes. Otra versión asegura que al darle 12 vueltas a una ceiba, siempre a las 12 de la noche, podemos invocar a un guije y este sale corriendo o ataca a la persona que lo invoca. Terrible, yo no haría eso para invocar al guije. El guije parece un duende que lo utilizan también como para amedrentar a los niños. Y que si tú quieres atrapar a un guije, aunque no explica para qué vamos a atrapar a un guije, tenemos que buscar a 12 que se llamen Juan y a las 12 de la noche llamar a un guije. O si no, si eres un solo Juan, darle 12 vueltas a una ceiba. Cuéntanlo en Cuba, que lo han visto en... O sea, son horribles, que son seres horribles. Y que lo han conseguido en charcas, en ríos, incluso lo han logrado ver. Y dicen que no hacen nada, pero tienen ese aspecto demoníaco, aunque no dicen, según la leyenda, no dicen qué tanto daño hacen, pero son seres demoníacos y bueno. No hacen daño, prácticamente es como para asustar a aquellos muchachos. Dicen que lo utilizan para que la gente no le haga daño al medio ambiente. Exacto, ¿no te suena como una leyenda? Es como un espíritu protector. Sí, pero ¿no te suena una leyenda que ya habíamos hablado antes? La de la pata sola. ¿No le suena? Que la pata sola castiga a los que maltratan la naturaleza. Ella aparece en los bosques y caminos, especialmente a los hombres. Sí, pero la pata sola la muestran como un ser que castiga a aquellos, en algunos casos castiga a aquellos que maltratan la naturaleza. Entonces, como en Cuba tenemos al guije. Bueno, esta es la leyenda del guije por Cuba. Vamos a ver cuál es la siguiente. Ecuador. Viene la dama tapada. Leyenda de Guayaquil. La dama tapada es una mujer misteriosa y elegante que deambula por las calles de noche, atrayendo a los hombres con su belleza, oculta tras un velo. Cuando los incautos la siguen a un callejón solitario, ella levanta su velo para revelar un rostro cadavérico o de calavera, provocando un gran terror. Esta leyenda se parece bastante a la que leímos al principio, la cegua, ¿no? Pero ¿qué es lo que tiene la dama tapada? Mire, esto es una leyenda de Ecuador y es muy conocida en Ecuador. Aquí lo tenemos de la dama tapada. Esto lo trae el portal Wattpad.com. Vamos a ver qué nos dice de la dama tapada. Se parece mucho a la sayona. Sí. ¿Sí? Vamos a ver, es una leyenda muy común de Ecuador. Dice que según esta leyenda, en Ecuador, particularmente en la ciudad de Guayaquil, aparece tanto una joven delgada cuyo rostro nadie ha visto y que lo lleva cubierto por un velo. Muchos afirman que el origen de esta leyenda es desconocido. Sin embargo, esta historia se remonta aproximadamente al año 1700, contada en las principales ciudades del país. Esto prácticamente era la independencia. Sí, bien lejos. La dama tapada se trata de una mujer de figura esbelta y cautivadora, de andar seductor y muy elegante. Lleva una sombrilla y la envuelve un aroma dulce que deja allí por donde pasa. Su rostro está cubierto por un velo que, pese al enigma que representa, deja entrever sutilmente una gran belleza y juventud tras la sedosa tela. Según cuenta la leyenda, alrededor del año 1700, comenzó a aparecerse por las calles solitarias de Guayaquil esa dama vestida elegantemente de la época y ataviada con una sombrilla. La dama tapada era una misteriosa y siniestra mujer que únicamente se les parecía a hombres que caminaban solos por las calles de la ciudad entre las 12 y las 4 de la madrugada. Ningún hombre se resistía a sus encantos, su figura esbelta y cautivadora y su forma de andar. Ella era seductora, elegante e iba impregnada de ese perfume dulcísimo que dejaba al pasar, una característica que la define, y llevaba, como decimos, el rostro cubierto por un velo. Se cuenta que, al verla pasar, los hombres eran hipnotizados por su presencia y, ante la intensa atracción que ejercía sobre ellos, empezaban a seguirla sin importar qué tan tímido fuese. La distancia entre ella y el hombre siempre se mantenía igual. Nadie se alejaba, por más cobarde que fuese, y nadie se le acercaba más allá de cierto punto. De esta forma, la dama tapaba, los llevaba como hipnotizados, ciegamente encantados, a callejones oscuros. La mujer parecía invitar a que la siguiese, con leves giros de cabeza y miradas fugaces, así como una risa juvenil. Tal era el estado de enamoramiento de los hombres que no se daban cuenta de que nadie más podía verla. Entonces, la mujer frenaba de repente, se colocaba frente a su enamorado y al descubrir su rostro, la hermosa dama que el sujeto perseguía no era más que un cadáver en estado de descomposición y el hombre quedaba aterrorizado a ver el aspecto terrorífico de ese rostro horrible y calavérico. Y así es como el agradable perfume se convertía en el nauseabundo olor de la carne podrida. La víctima, paralizada por la impactante revelación, terminaba muriendo a causa del horror que la dama tapada infundía en él. Algunos convulsionaban hasta la muerte, desestabilizados por el terror y la pestilencia insoportable que emanaba el espectro al transformarse. Otros tenían la fortuna de escapar de la dama y otros simplemente desaparecían sin dejar rastro alguno. Se dice que algunos sobrevivientes continuaron su vida de forma normal con el oscuro y eterno recuerdo de su memoria, pero el simple recuerdo, sin más. Pero otros que huyeron no corrieron con la misma suerte. Sufrieron consecuencia del encuentro con el espectro hasta el punto de la locura. El origen de la leyenda de la dama tapada aún es un misterio. Muchos afirman que se trata de una prostituta que fue asesinada por uno de sus clientes y que ahora su fantasma deambula por las calles en busca de venganza. Desde aquellos acontecimientos pasados, hay quienes aseguran que ella aún vaga por los callejones solitarios de Guayaquil bajo el cielo nocturno. Cuando alguien desaparece en Guayaquil, aún hoy la gente suele decir que fue la dama tapada quien se lo llevó. Si ya no aparece, aún después de más de 3 siglos, el mito sigue fuertemente arraigado en la conciencia popular. Y, como muchas otras leyendas, nace de un fenómeno social que pretende explicar y sancionar cierto tipo de conductas humanas. De hecho, en el año 2018 se estrenó la película La Dama Tapada, el origen de la leyenda, dirigida por el ecuatoriano José Miranda, a cargo de la casa productora Underdog Films. Bueno, y así pues, concluimos esta parte de la leyenda. Bueno, la dama tapada, esto me suena como a la Sayona de acá de Venezuela, pero la versión de... Oye, mira, y en Ecuador, desde el año 1700, De hecho, incluso antes del nacimiento de Simón Bolívar. Sí, señor. Ya se hablaba de la dama tapada. Hace bastante. Voy a buscar la película, Plácido. No es tanto la película, la película seguro es un bodrio o debe ser buena, no sabemos, pero 300 años tenemos de eso, de la dama tapada. Y bueno, es una historia bastante muy conocida en Ecuador y que muchos pues tienen que tener cuidado al salir de noche, porque ese olor bonito y esa... Oye, mire, me llamó la atención la ilustración, licenciada, que aparece la dama allí con tremendas pechonalidades, pero la cara podrida. El rostro cadavérico. Y nauseabundo, mira. Bueno, dicen que eso lo utilizan para que la gente se porte bien, ¿no? Como la mayoría de las leyendas. La gente no, los hombres. Bueno, los hombres. Nosotros los hombres. Ten cuidado, Plácido, no salgas de noche. No, pero si voy para Ecuador, ¿no? Aquí me puede salir la llorona, la sayona. Bueno, hay que ser más autóctonos. ¿Qué tenemos? Vamos con la siguiente leyenda. Tenemos entonces El Salvador. ¿Qué tenemos en El Salvador? En El Salvador tenemos el Cipitío. El Cipitío es un personaje travieso y a veces malévolo del folclore salvadoreño. El Cipitío es un niño pequeño y barrigón, con los pies al revés y un sombrero de palma. Se le asocia con la comida, le encantan las cenizas. Y se dice que persigue a las muchachas bonitas con risas burlonas, pero no causa daño físico grave. El Cipitío. Tenemos un... del año 2004, tenemos un reportaje que se hizo de este personaje. Vamos a escucharlo. El Inquisidor Ilustrado. Suena como fuera chino, ¿no? El Cipitío es uno de los personajes mitológicos que forman parte de las tradiciones orales propias del país. Estas leyendas o tradiciones orales también constituyen un elemento importante dentro de los libros de texto que se usan en los centros escolares. Son parte del pensamiento mágico y de la tradición cultural autóctona. Estos personajes cobran vida a través de los testimonios de personas que aseguran haber visto en este caso al Cipitío. El Cipitío es un espíritu que tiene en nuestro medio una gran novedad en las comunidades, sobre todo en los campos, ¿va? Porque las personas gozan de saber de que este niño tenía presencia más que todo cuando veía algunas niñas, ¿verdad? Bueno, el Cipitío es uno de los principales duendes de la mitología de Cuscatlán y según las versiones más generalizadas es hijo de la Ciguanaba. ¡Va, Juanita! ¡Va! Según la historia popular, el Cipitío se le aparece principalmente a las muchachas para cuidarlas y protegerlas y no para hacerles ningún daño. Solamente a las muchachas, porque a las muchachas él las cuidaba. Y porque por hechos concretos, porque a mí no me hizo nada, ni siquiera me tocó, nada, solo se me puso siempre. La descripción que se hace del personaje lo ubica como un niño entre 10 y 12 años de edad, juguetón y travieso, con sus pies deformes y barrigón. Que es un cipote. Y él le gusta fregar mucho, solo un día hay agua, porque los pescadores, y se dejan un fuego encendido, cuando llegan están los tizones desparatados, porque él le gusta comer ceniza. Es un niño de color más bien negruzco, que no se acerca propiamente a las personas, es huidizo. Se mete a veces a las cocinas o a las casas. Según estudios realizados por el Departamento de Letras de la Universidad de El Salvador, este personaje aparece principalmente en el área rural del país. La particularidad del Cipitío es el valor de la juventud, del niño audaz que es capaz de adentrarse, como le decía, en el corazón de la montaña, corriendo muchos riesgos y proporcionar a la sociedad una renovación. Cuando la humanidad tenía más inocencia, ellos tenían más acceso. Y por ende, usted dice, hoy como que nosotros hemos superado lo intelectual y los espíritus ya no los visitan. El cipitío es una de las tradiciones orales más importantes del país, que ha llegado a personificarse en series de televisión como Las Aventuras del Cipitío. Esto me da fuerza para combatir a ese mentado, brujo, barbujo. En esta serie se hacen algunas variaciones, incluyendo nuevos personajes como el brujo barbujo y el abuelo Tlaloc, que han tenido mucha aceptación principalmente por los niños, quienes reconocen al personaje por hacer el bien y combatir las maldades del brujo. Bueno, este es el cipitío. Y fue tema popular que tuvo una serie en 1991, una serie de televisión. Y de cipitío, y sabes, barrigón, un niño como de 10 años, barrigón, con una barrigota como si tuviese lombrices, para que lo vea, licenciada, para que tenga una idea de cipitío. El cipitío, no, para que lo vea, el cipitío, ahí está la imagen, el cipitío. Entonces usted se va a dar cuenta, licenciada, del tipo, se describe como un personaje, un niño como 10 años, con los pies para atrás, barrigón, ¿sí? Y con un sombrero muy, muy grande. Mira, aquí creo que se puede ver más, ahí en la descripción, en alguna parte lo pintan desnudo, pero tiene los pies hacia atrás. ¿No le parece conocido este personaje, cipitío? Licenciada, ¿no se parece algo aquí más cercano, más autóctono? Nosotros hace rato estábamos hablando del huije. Sí, pero acá en Santana existe la leyenda del cojito. Dice que es un ser que camina y tiene los pies volteados hacia atrás. Y tenemos el cipitío que, como usted lo ve en la imagen, es un niño barrigón, como 10 años, en algunas partes lo pintan desnudo, en otras pues le ponen ropa. Pero mire la característica, los pies los tiene hacia atrás. Y dice que, según cuenta la leyenda, según lo escuchamos ahí en el relato, se la pasa donde existe agua y molestando a las muchachas o sea, no más que todo. Ningún daño. Y quiere ser amigo de los niños. Pero no entiendo por qué esa insistidera de volver a los fantasmas y a los espectros como seres buenos cuando, oye, tiene los pies hacia atrás, por favor. O sea, ¿me explico? Puede ser un demonio, algo extraño. Bueno, como es una leyenda que ya tiene desde hace años, yo más bien diría y me parto a decir que es un enano con una deformidad física. No lo describen como un niño de 10 años. Claro, y que busca la simpatía de los niños para jugar y asusta a las muchachas hermosas. Pero como es una leyenda que ya tiene tiempo contándose, pues no podemos decir que un enano, porque un enano no dura mucho tiempo. No, es el cipitío, es el salvador. Entonces, no sé, dice que quiere ser amigo de los niños. Aparece en la quebrada, molesta a la muchachita, tirándoles piedritas. Y dijo una señora. No, esa no era una chamita. Dice la señora, dice, a mí no me molestó nunca. Que quiso llamar la atención. No, pero dice, pava. Sí, pero dice, a mí no me molestó nunca. Nunca me molestó. Eso estuvo buenísimo. Oye, pero ¿qué sabe hace cuánto fue? Ajá. Bueno, entonces, ya para finalizar, hoy hablamos de las leyendas de Costa Rica, Cuba, Ecuador y El Salvador. De Costa Rica hablamos de la cegua, licenciada, la cegua. A modo de resumen. La cegua. De Cuba hablamos del huije. de Ecuador. Ajá, pero de la cegua, hagamos un resumen de la cegua. La cegua, pues, hablaban rápidamente. Habla de una dama enigmática. Sí, pero ella prácticamente se convertía en caballo a los muchachos y a los jóvenes. Esto lo traemos de Costa Rica. Y que a los jinetes que van solo, pues, le dice que la lleven y se le convierte. A los hombres que estaban muy tarde en la noche, muy mujeriegos. Oye, yo creo que se utilizaban las mujeres de antes para que los maridos no fueran tan parranderos. Y por eso existía ese tipo de leyendas. Y hacían alguna magia para seguir a sus hombres a ver a dónde iban. No, sí, pero yo creo que esas leyendas en América Latina existían era por eso, ¿no? Para que los maridos como que cogieran miedo. Entonces tenemos por Costa Rica la cegua, la mujer que se convierte en caballo o care caballo. En Cuba tenemos el huije. Que supuestamente es un ser que se la pasa en zonas rurales. Son pequeños seres acuáticos. Y son duendes, ¿no? Dice que asustan a los niños. Se puede invocar con 12 Juanes. Con 12 Juanes. O dándole vuelta a un árbol y aparece el cuigue. No dicen para qué, pero dicen que desaparece. Pues aquí no dice que hace ningún daño. Simplemente le gusta asustar a los niños. Y por Ecuador tenemos entonces la dama tapada. Esa me gustó mucho. La dama tapada es un ser que tiene más de 300 años y se huele bueno, se ve bien, tiene tremendas pechugonalidades. Sí, pero quiso levantarle la mano a su mamá. Bueno, viene de esa leyenda, ¿no? Una muchacha desobediente y que le salió la mano peluda y le dijo: mira, te vas a convertir en una cuestión de esas. Y bueno, ahí tenemos las consecuencias. Y se convirtió en una mujer que se le aparece a los hombres, lo lleva por un callejón, voltea, le va a destapar las pechugonalidades y se pudre y empieza a golpear feo, y los que se escapan bien, ¿no? Pero quedan como locos, ¿no? Algunos se mueren en el acto. Y eso sucede en Ecuador. Y en El Salvador tenemos el Cipitío. Muy interesante, nanito. Sí, yo creo que el Cipitío era la leyenda, porque anteriormente, si nos ponemos a ver la medida higiénica de esos pueblos rurales del Salvador, los niños tenían muchas lombrices y se morían. Y yo creo que la gente veía esos espantos y los relacionaban con el Cipitío. Por eso yo digo que a lo mejor fue un duendecito travieso con alguna deformidad física y alguna condición. Y le llamaba la atención jugar con los niños. Y veía a las hermosas muchachas y le empezaba a decir, ¿cómo decían? Cipitío, Cipitío. Cipitío, Cipitío. Tiene una canción muy pegajosa. Pero el Cipitío, si no podemos saber, licenciada, puede haber venido de una época oscura en El Salvador donde los niños morían de desnutrición, con lombrices, parásitos, y todo eso pues pudo haber dado pie a la leyenda del Cipitío, porque si tú te pones a ver, aparece cerca de las aguas y esas aguas pudieron haber contaminadas, sí, y enfermaban a los niños, tiene toda la razón allí. Y entonces tantas cosas, ¿no? Por eso es que el Cipitío puede ser una historia triste, ¿no? Y como dicen, de que vuelan, vuelan. Aquí siempre ponemos en eso entonces, de las leyendas. Bueno, las leyendas. Ya, mis amigos, muchísimas gracias. El Inquisidor Ilustrado número 78 nos acompañó y espero que nos siga acompañando la licenciada Linda Peña en los próximos podcasts de las leyendas latinoamericanas. Esta es la segunda entrega de las leyendas latinoamericanas. Hablamos de Cuba, Ecuador, Costa Rica y El Salvador. Y anteriormente, en la número 77, hablamos de Argentina, Bolivia, Chile y Colombia. Pero si no han escuchado el podcast anterior, búsquenlo, el podcast número 77, y ahí empezamos con las leyendas latinoamericanas. Voy a esperar con ansias cuando nos venga la próxima, Plácido, a ver qué nos espera. Latinoamérica tiene unas culturas muy ricas, rica en leyendas sobre todo. Bueno, licenciada, muchísimas gracias por acompañarnos en el Inquisidor Ilustrado el día de hoy. Gracias a ti. Buena noche de hoy, esta noche misteriosa, ¿no? Como que dicen algunos podcasts, un macabro placer. Bueno, mis amigos, les habló Plácido Gutiérrez. Licenciada, palabras para despedirnos. Bueno, muchachos, sigan escuchando El Inquisidor Ilustrado, que trae no solamente las leyendas del Táchira, leyendas a nivel mundial, ricas, espeluznantes y misteriosas. Seguiremos explorando las leyendas de los más países, pero vamos a salir de las leyendas de Latinoamérica, las principales, ¿no? Bueno, mis amigos, recuerden suscribirse en los diferentes canales de El Inquisidor Ilustrado a través de YouTube. Búsquenos como El Inquisidor Ilustrado en YouTube para que se suscriban, o a través de las diferentes plataformas de podcast. Estamos en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y en iVoox. Nos puedes conseguir El Inquisidor Ilustrado, Misterio y muchas cosas más. Licenciada, muchísimas gracias por acompañarnos.